nació el 4 de agosto de 1904 en Polonia. Cursó estudios de Derecho en Varsovia, donde se inicia en la escritura de cuentos fantásticos. En 1939 se traslada a Argentina como corresponsal, pero poco tiempo después de llegar estalla la Segunda Guerra, por lo que se queda en estas tierras hasta 1963, ganándose la vida como empleado de banco y escribiendo algunas maravillas de la ficción. A Gombrowicz le gustaba llamarse el poeta de la forma. Creía que el hombre era naturalmente artificial y que solo podía alcanzarse la libertad rechazando prejuicios y abrazando un futuro creativo e incierto en la vida y en el arte. Se cuenta la historia que al tomar el barco de regreso a Europa, don Vitoldo da un consejo a los nuevos escritores porteños. Les dice desde arriba del barco: muchachos, maten a Borges. Hay quienes dicen que esa exclamación no existió nunca. Vitold falleció el 24 de julio de 1969 en Francia. En este episodio de El Ficcionador vamos a compartir el cuento El Banquete, que está incluido en el libro Bacacay. Aclaro algo. Cualquier semejanza con ciertos personajes de nuestra política cotidiana es mera coincidencia. No podemos decir que Gombro fuera un viajero del tiempo, por lo que el rey de este relato y sus cortesanos son solo producto de su imaginación. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes. Muy bien. ¿Es producto de imaginación o de historia repetida? Y no sabemos. Don Vitoldo puede haber sido un avanzado en el tiempo, sí, ¿no? Un visionario. Sí. Bueno, le invito, vamos con el relato. Vamos. La cosa empieza así. Las sesiones secretas del consejo, se desarrollaban en la oscuridad de la sala de los retratos, cuya autoridad multisecular superaba y anulaba hasta la misma autoridad del Gran Consejo. Desde la altura de los antiguos muros, los crepusculares retratos contemplaban, sordos y mudos, los rostros hieráticos de los dignatarios, quienes a su vez contemplaban la vetusta y descarnada figura del gran canciller y ministro de Estado. Aquel anciano seco y poderoso habló secamente, como de costumbre, sin intentar de ningún modo ocultar su profunda alegría. Invitó a los ministros y viceministros de Estado a solemnizar el histórico momento poniéndose de pie. En efecto, después de largas y complicadas gestiones, tendrían lugar las nupcias del rey con la archiduquesa Renata Adelaida Cristina. Renata Adelaida Cristina se hallaba ya en la corte, y al día siguiente, durante el banquete real, los prometidos, que hasta el momento solo se conocían por fotografías, serían presentados. Aquella excelsa unión acrecentaría y multiplicaría hasta el infinito el prestigio del poder de la corona. La corona. La corona. Sin embargo, una terrible preocupación, una profunda inquietud, peor todavía, un terror manifiesto, se mostraban los rostros expertos e inteligentes de los ministros y de los viceministros de Estado. Y algo informulado y dramático se ocultaba entre sus viejos y fatigados labios. Inmediatamente después de un voto unánime del Consejo, el canciller abrió el debate, cuya característica principal fue, sin embargo, el silencio. Un silencio sordo y mudo. El ministro del Interior fue el primero en pedir la palabra, pero cuando le fue concedida, comenzó a callar. Y no hizo sino callar durante todo el tiempo que duró su intervención, después de lo cual volvió a sentarse. Hizo después uso de la palabra el ministro de la Corte Real, pero también él no hizo sino levantarse y callar todo lo que tenía que decir, y volvió a sentarse. A continuación, muchos ministros pidieron la palabra. Se levantaban, callaban, volvían a sentarse, mientras el silencio, el obstinado silencio del consejo, multiplicado por el silencio de los retratos y el silencio de los muros, se hacía cada vez más poderoso. Las velas agonizaban. El inflexible canciller presidía el silencio. Las horas pasaban. ¿Cuál era la razón de ese silencio? Ninguno de los elevados funcionarios allí presentes hubiera podido, ni siquiera osado, formular un pensamiento. Un pensamiento que se imponía con fuerza irresistible y cuya expresión habría constituido ni más ni menos que un delito de lesa majestad. Y era por eso que todos callaban. En efecto, ¿cómo decir que el rey, que el rey era, o no, nunca, primero la muerte, que el rey era, no, que el rey era venal, que el rey se dejaba sobornar, impúdica, insaciable, rapazmente, el rey era venal. Pero de una venalidad como la historia no había conocido, otra hasta el momento. Sí, venal y corrupto, eso era el rey. El rey se vendía, y vendía a puñados su propia majestad. En este espacio de ficción y música habitan diversos seres. Algunos pasan, otros deciden quedarse. Cecilia en la coordinación de aire. Adrián en diseño gráfico y redes. Romina en locución y lecturas. Y Mario en la dirección, producción y aire. El ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Y estamos compartiendo en este episodio del Ficcionador el relato del banquete de Vítor Gombrowicz. Gombrowicz, Gombrowicz, Gombro, Huitoldo, así le dicen. Huitoldo queda mejor. Huitoldo suena lindo. Sí. Lindo nombre para un perro, Huitoldo. ¿Huitoldo? ¿Huitoldo? ¿No? Me gusta. Bien, y lo estamos haciendo acompañados por los dos chelos y en un ratito vamos a escuchar a Yes también. Hoy venimos, pero con Tutti. Y después, para el Contarte Buenos Aires, tenemos un tema, pero... Cecilia eligió un tema que Es un tema grosísimo. No tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar, pero lo quería escuchar. No importa, se viene después. Sí. Bueno, estábamos con esto del banquete, ¿no? Resulta que el rey, que es un terrible corrupto, se está por casar con la archiduquesa Renata de Heraida Cristina. Estamos en un debate durante una de las sesiones del consejo, pero resulta que cada uno de los participantes, en lugar de hablar, hace silencio. Sigo con la lectura. De pronto, los dos pesados batientes de la puerta esculpida se abrieron con estruendo para dejar pasar a la persona del rey. Vestía el uniforme de general de la guardia, con la espada al flanco y un tricornio de gala en la cabeza. Los ministros se inclinaron profundamente ante el monarca, el cual colocó la espada sobre la mesa, se arrellanó en un sillón y contempló a los presentes con mirada astuta. El consejo de ministros se transformó, por efecto mismo de la presencia del rey, en consejo de la corona. Y el Consejo de la Corona se preparó a escuchar las declaraciones del rey. El soberano manifestó en primer lugar su satisfacción ante su próxima boda con la archiduquesa y su confianza absoluta en que su real persona sería capaz de conquistar el amor de la hija del rey. De ninguna manera dejó de soslayar la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Y mientras decía esas palabras, hubo en la voz del rey algo tan absolutamente venal que el Consejo de la Corona se estremeció en medio del completo silencio que reinaba en la sala. «No estamos en condiciones de ocultar», dijo el rey, «que para nosotros la participación en el banquete de mañana constituye una dura prueba. Nos vemos obligados a hacer un serio esfuerzo para que Su Alteza la Archiduquesa reciba la mejor impresión. No obstante, estamos dispuestos a todo por el bien de la corona, sobre todo si... Los reales dedos tamborilearon la mesa, y aquel tamborileo adquirió una significación especial, mientras que la declaración misma del rey asumía tonos más bien confidenciales. No cabía la sombra de una duda. El corrupto monarca deseaba una gratificación por participar en el banquete. Y repentinamente el rey comenzó a quejarse de que los tiempos eran difíciles, no sabía cómo hacer frente a ciertos compromisos, y se rió. Se rió y guiñó confidencialmente un ojo al canciller. Volvió a guiñar el ojo y a reírse, mientras le picaba con un dedo las costillas al anciano. El anciano observaba al monarca en medio de un silencio profundo, podría uno decir petrificado. Mientras éste reía, guiñaba el ojo y le picaba las costillas. Y el silencio del anciano iba en aumento con el silencio de los retratos y el silencio de los muros. La risa del rey se extinguió. En aquel momento, el férreo anciano se inclinó ante el rey e, imitando su gesto, se inclinaron también las cabezas de los ministros y se doblaron las rodillas de los viceministros de Estado. El poder de la reverencia del consejo fue tremendo por su inesperada aparición en la sala silenciosa. Aquella reverencia golpeó al rey en el propio pecho. Le inmovilizó brazos y piernas, le devolvió la realeza, al grado de que el pobre gnulo gimió terriblemente en medio de la sala y trató una vez más de reír, pero la risa volvió a secarse en sus labios. En la inmovilidad de aquel silencio, el rey se aterrorizó, y su terror fue profundo, pero finalmente logró huir del consejo y de sí mismo, y su espalda envuelta en el uniforme de gala desapareció en la penumbra de un corredor. En ese momento se escuchó un grito atroz y venal. ¡Ya me la pagaréis! ¡Ya me la pagaréis! Tan pronto como salió el rey, el canciller reabrió los debates y el silencio volvió a reinar en la sala del Gran Consejo. El canciller, inflexible, presidía aquel silencio. Los ministros se levantaban y se sentaban. Las horas pasaban. ¿Qué hacer? ¿Cómo impedir que el rey, furioso por no haber logrado la cantidad que deseaba, provocara un escándalo en pleno banquete? ¿Cómo defender al rey nulo? ¿Qué impresión produciría aquel miserable rey, infame y vergonzoso, sobre una archiduquesa extranjera, hija de emperadores, admitiendo que por un milagro el escándalo pudiera evitarse? Tales eran las dolorosas preguntas que el consejo no podía formular, que rechazaba y vomitaba en silenciosas convulsiones entre las vetustas paredes del salón. Los ministros se levantaban y se sentaban. Sin embargo, cuando a eso de las 4 de la mañana el consejo, con voto unánime, ofreció su dimisión, el viejo timonel de la nave del Estado no la aceptó y pronunció las siguientes memorables palabras. «Señores, es necesario constreñir al rey en el rey, encarcelar al rey en el rey. Debemos enclaustrar al rey en el rey. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate in my bag. So I put a pack of cigarettes on Mrs. White Nose Pie. Chicken seems like a dream to me now. Playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Escuchábamos a Yes haciendo una versión muy particular de América de Simon y Garfunkel. ¿Te gustó? Muy buena versión. Esta es uno de los clásicos. Sí, sí. Es una maravilla. Bueno, seguimos compartiendo el banquete de Vítor Gombrowicz. La cosa se complica. El rey quiere una coima para quedar bien con la archiduquesa Cristina, que será su futura esposa. El consejo no quiere saber nada. Hace silencio y dimite. El canciller no acepta esta dimisión y sugiere enclaustrar al rey en el rey. Sigue así. Era indudable que la reputación de la corona solo podía salvarse de la catástrofe aterrorizando al rey, llevando hasta sus últimas consecuencias la presión del esplendor, de la magnificencia, del ceremonial y de la historia. En este espíritu emanaron las directivas del gran canciller, y por esa misma razón, el banquete que tuvo lugar al día siguiente en la Sala de los Espejos revistió todo el esplendor imaginable y rozó, como los golpes de una campana, las esferas sublimes, casi celestiales, de la magnificencia. La archiduquesa Renata Adelaida Cristina fue introducida en la sala por el gran maestro de ceremonias y mariscal de la corte y tuvo que cerrar los ojos, deslumbrada por la augusta y secular luminosidad de aquel archibanquete. Linajes tan antiguos como la historia se fundían con discreta potencia en el nimbo hierático del clero, y este a su vez giraba como ebrio en torno al candor de los respetables escotes que se movían con desenvoltura entre las espadas de los generales y los grupos de embajadores, mientras los espejos repetían hasta el infinito aquel esplendor. El murmullo de las conversaciones se dispersaba en la multiplicidad de perfumes. Cuando el rey Nulo apareció en el salón y entrecerró los párpados, cegado por el brillo que emanaba aquella atmósfera, fue saludado por una gran exclamación de bienvenida. Al mismo tiempo que la inclinación de los presentes le impidió la fuga y el coro de cortesanos a sus espaldas le obligó a dirigir sus pasos hacia la archiduquesa, la cual, arrugando nerviosamente los encajes de su vestido, no podía dar crédito a sus propios ojos. Así que aquel era el rey, su futuro marido, aquel hombrecito vulgar con cara de comerciante y mirada astuta de vendedor ambulante de fruta. Aquel pequeño comerciante, ¿cómo era posible? ¿Podía ser un gran rey aquel que se le acercaba entre dos vallas de genuflexiones? Cuando el rey le tomó una mano, se estremeció de disgusto, pero en ese mismo instante, el estruendo de los cañones y el repique de las campanas extrajeron de su pecho un suspiro de admiración. El gran canciller emitió un suspiro de alivio, multiplicado y repetido por los suspiros de todos los demás miembros del consejo. Apoyando su mano augusta, metafísica y sagrada en la empuñadura de la espada real, el rey tendió la mano, poderosa y santificante, a la archiduquesa Renata Adelaida Cristina y la condujo a la mesa del banquete. Le siguieron los invitados, que conducían a sus damas en medio del brillo de sus condecoraciones y espadas. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿De dónde procedía aquel sonido apenas perceptible y sin embargo traidor que llegaba a los oídos del gran canciller y de los otros miembros del consejo? ¿Tal vez se trataba de una ilusión auditiva? ¿O era más bien como si alguno de los presentes, se divirtiera en hacer sonar unas monedas? ¿En hacer sonar en sus bolsillos algunas pequeñas monedas de cobre? ¿Qué ocurría? Con mirada severa y glacial, el histórico anciano recorrió toda la asistencia para posarla en uno de los embajadores. Ni un solo músculo se movió en el rostro de este, representante de una potencia enemiga que, con expresión de ironía en los delgados labios, daba el brazo a la princesa Bizancia, hija del marqués de Friulo. Pero de nuevo se oyó el sonido traidor, apenas perceptible, pero por todos los conceptos peligroso. Y el presagio de una traición, de una infame e innoble traición, de una conjura que se estuviera tramando en la sombra, se apoderó del ánimo histórico y dramático del gran canciller. ¿Se trataría de una conjura? ¿Se trataría de una traición? El inicio del banquete fue anunciado con toques de trompeta, y su orden inapelable obligó a Nulo a posar su vulgar trasero al borde del sillón real. Y tan pronto como se hubo sentado, se sentó toda la asamblea. Se sentaron los ministros, los generales, el clero y la corte. El rey acercó la real mano al tenedor, lo tomó y se llevó a la boca el primer bocado de carne. Y al mismo tiempo, el gobierno, la corte, los generales, los sacerdotes, se llevaron a la boca el primer bocado, mientras los espejos repetían hasta el infinito ese gesto. Atemorizado, Nulo dejó de comer, pero entonces toda la asamblea dejó de comer. Y el acto de no comer se volvió aún más poderoso que el de comer. Para interrumpir cuanto antes esa situación, Nulo se acercó a los labios una copa de vino. Inmediatamente todos levantaron las copas en un brindis estruendoso y mil veces repetido, en un brindis que explotó y permaneció suspendido en el aire, al que Inú lo respondió dejando su copa en el mantel. También los otros bajaron las copas. El rey entonces volvió a tomar la copa y hubo otro brindis estruendoso. Nulo dejó en la mesa la copa, pero al ver que todos dejaban las copas, volvió a levantar la suya, y una vez más la asamblea, elevando la copa, elevó hasta las nubes la dignidad del rey. Entre el estruendo de las trompetas, el esplendor de los candelabros, los reflejos de los antiguos espejos, el rey, aterrorizado, bebió otro sorbo. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Y sonaban los dos chelos con una versión también muy particular de Welcome to the Jungle. ¿Te gustó? Sí, son impresionantes. Terribles, esos dos pibes son terribles. Bueno, esto sigue. Seguimos con el banquete de Gombro. Andan todos imitando los movimientos del corrupto rey Nulo. Y la pobre Cristina, la archiduquesa, a ver qué pasa. Ahí vamos. El sonido traidor, el tintineo ligero, apenas perceptible, característico de las monedas en el bolsillo, llegó una vez más a los oídos del gran canciller y de los miembros del consejo. El ilustre anciano posó nuevamente su mirada inmóvil y escrutadora sobre el rostro convencional del embajador de la potencia enemiga. Y una vez más, y con mayor fuerza aún, se oyó el sonido traidor. Era evidente que alguien quería comprometer al rey y desprestigiar el banquete, que alguien trataba así de instigar la patológica avidez del monarca. El tintineo traidor, las monedas, volvió a oírse, y con tal claridad que también lo oyó un nulo. La serpiente de la rapacidad apareció en su rostro vulgar del mercachifle. ¡Infamia! ¡Horror! El ánimo del rey se obstinaba de tal manera en su mezquindad, era de tal modo bellaco y trivial, que no se dejaba tentar por las grandes sumas, sino por las pequeñas. Las moneditas podían conducirlo hasta el fondo del averno. ¡Oh, monstruosa paradoja! No era tanto la corrupción la que corroía al rey, sino las propinas. Sí, las propinas ejercían sobre él la misma fascinación irresistible que un hermoso hueso sobre un perro. Toda la sala se paralizó a la espera. Una vez oído aquel sonido tan dulce como tan conocido, el rey nulo dejó la copa, y olvidando de golpe todo lo que le rodeaba en su ilimitada imbecilidad, se relamió suavemente, suavemente. Eso fue lo que a él le pareció. El que el rey se relamiera sentó como una bomba a los comensales rojos de vergüenza. La archiduquesa Renata Adelaida emitió un sofocado gemido de repulsión. La mirada de los miembros del gobierno, de la corte, de los generales y de los sacerdotes se dirigió hacia la figura del anciano canciller, quien desde hacía unos años conducía con sus manos yertas el timón del Estado. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? Entonces vieron salir heroica, lentamente, de los pálidos labios de aquel hombre notable, una vieja y estrecha lengua. El canciller se había lamido los labios, igual que el rey se había relamido el canciller del reino. Por un instante el consejo luchó contra el desmayo, pero al final aparecieron las lenguas de los ministros, y después de ellas las de los obispos, las lenguas de las condesas, las de las marquesas, y todos se relamieron de un extremo a otro de la mesa, en medio del misterioso esplendor de los cristales. Los espejos repitieron ese acto hasta el infinito, bañándolo de reflejos glaciales. El rey, enfurecido al ver que nada le estaba permitido, ya que todo lo que hacía era de inmediato imitado, empujó violentamente la mesa y se levantó. Pero también se levantó el gran canciller, y tras el gran canciller se levantaron todos los demás. El gran canciller, en efecto, no tenía ya ninguna duda tras tomar la decisión cuya increíble audacia pulverizó todas las conveniencias sociales. Al comprender que no podía ocultar a Renata Adelaida Cristina la verdadera naturaleza del rey, el gran canciller decidió lanzar abiertamente a todos los invitados al banquete en una lucha por la salvación de la corona. No quedaba otro remedio. Los invitados debían repetir inexorablemente no solo aquellos actos del rey que se presentaran a la emulación, sino precisamente todos los que no admitían imitación. Solo de esa manera podía convertir sus gestos en archigestos, y esa violencia sobre la persona del rey se convirtió en algo necesario e indispensable. Por la misma razón, cuando el enfurecido nulo golpeó la mesa con el puño, rompiendo dos platos, el canciller, sin la más mínima duda, rompió dos platos, y todos los demás rompieron dos platos, como si se tratara de honrar a Dios. Y sonaron las trompetas. Los invitados estaban a punto de ganar al rey. El rey encadenado volvió a dejarse caer en la silla y permaneció en ella en silencio, mientras los invitados permanecían a la expectativa de cualquier gesto suyo. Algo increíble, algo fantástico nacía y moría entre las exhalaciones de esa intensa convivencia. El rey se puso de pie. Todos los invitados se pusieron de pie. El rey dio unos pasos, los comensales también. El rey comenzó a deambular, los comensales comenzaron a deambular. Y en aquel deambular, en ese caminar monótono e interminable, se alcanzaron alturas tan grandiosas del archideambular que Ignulo, repentinamente mareado, lanzó un alarido. Y con los ojos inyectados de sangre, se derrumbó sobre la archiduquesa. Y sin saber qué hacer comenzó a estrangularla lentamente ante la corte entera. Sin dudarlo un instante, el timonel del Estado se dejó caer sobre la primera dama que encontró a mano y comenzó a estrangularla. Los otros invitados siguieron su ejemplo y el archiestrangulamiento repetido por multitud de espejos se liberaba de todos los infinitos y crecía, crecía, crecía hasta que la estrangulación cesó. Y de esa manera el banquete rompió los últimos lazos que lo unían con el mundo normal y se liberaba de cualquier control humano. La archiduquesa cayó al suelo muerta. Cayeron también muchas damas estranguladas. La inmovilidad, una honrosa, horrorosa inmovilidad, multiplicada por los espejos, absolutamente silenciosa, comenzó a crecer y a crecer. Crecía. Crecía sin tregua y se multiplicaba en los océanos de la quietud, entre las inmensidades del silencio, y reinaba la archimovilidad en persona, la quinta esencia de lo inmóvil que al descender a la tierra se imponía y reinaba. Fue entonces cuando el rey se dio la fuga. Gesticulando, presa de un pánico indecible, con las dos manos en el culo, el rey comenzó a huir. Corrió hacia la puerta con la obsesión de dejar tras de sí, muy atrás, todo aquel archirreino. Los invitados advirtieron que el rey, su rey, escapaba. Un instante más y el rey habría huido. Observaban todo lo que estaba ocurriendo con estupefacción, pues ellos no tenían derecho a detener al rey. ¿Quién podía atreverse a hacer uso de la fuerza para detener al rey? ¡Sigámosle!, gritó el anciano. ¡Sigámosle, tras él! El aire frío de la noche golpeó las mejillas de los dignatarios, mientras corrían por la explanada del castillo. El rey huía por la carretera, le seguía muy cerca el gran canciller, y todos los invitados corrían a sus talones. Y entonces, el archigenio de aquel estadista se reveló una vez más en todo su archipoder. En efecto, la ignominiosa huida del rey se transformó en una carga de infantería, y ya no se sabía si el rey huía o si el rey dirigía el asalto. ¡Oh, las aladas colas de los embajadores, las túnicas violeta o escarlata de los prelados, las chaquetas negras de los ministros, las ropas de etiqueta de los grandes señores! ¡Oh, qué galope! ¡Qué archigalope de tantos dignatarios! Los ojos de la plebe jamás habían visto nada semejante. Los magnates, los latifundistas, los descendientes de las estirpes más gloriosas galopaban junto a los oficiales del Estado Mayor, cuyo galope se unía al de los ministros todopoderosos, al de los mariscanes y chambelanes, y al galope desenfrenado de algunas grandes damas de la torre. ¡Oh, qué carrera! ¡Qué archicarrera de mariscales, de chambelanes! La carrera de los ministros, el galope de los embajadores en medio de la noche tenebrosa, bajo las luces de las lámparas, bajo la bóveda del cielo. Los cañones del castillo dispararon, y el rey se lanzó a la carga. Y archicargando a la cabeza de su archiescuadrón, el archirrey archicargó en las tinieblas de la noche. Compartíamos El banquete, de Vítor Gombrowicz, que lo escribió en Buenos Aires en 1946. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios. 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? ¿Su música? Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente, esta sección sea tan caótica como lo es ella. Y de Gombro, del polaco en Buenos Aires, nos vamos al contarte Buenos Aires. Sí. ¿Con qué nos vamos hoy, Cecilia? Y viste que la semana pasada hablamos de Bacena, anarquista, violencia. Necesitamos relajar un poco. Ah, bueno. Nos vamos a ver si ubicás. Independencia, Salta, Estados Unidos, Lima. No la estación de servicio, ¿eh? Al lado. Hay una iglesia, algo así, un monasterio. No. ¿Qué es eso? Es la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola. Suerte que no lo dijo la semana pasada esto cuando estábamos hablando de Don Osvaldo, ¿no? No. Bien. Es uno de los edificios coloniales que se encuentran sin modificaciones. O sea, no es el más antiguo, pero es el que no sufrió modificaciones. El origen data del año 1795. Hace rato. Sí, cuando fue aprobada la edificación, con el fin de brindar ejercicios espirituales al público. Algo así como estas cosas, como es el del arte de respirar, sí, el arte de vivir, pero en 1795. Sí, bueno, sí. fue creada con el objetivo de mantener viva en el país la obra de los jesuitas que habían sido expulsados de América por el rey Carlos III en 1767 y la práctica de los ejercicios espirituales creados por San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. La fundadora fue Sor María Antonia Paz y Figueroa. No tiene nombre. Una santiagueña, no, viste esos nombres, pero ahora vamos a ver cómo era conocida. Una santiagueña de noble cuna que se consagró a la vida religiosa a la edad de los 15 años. Con el correr de los años se la conoció como Mamá Antula. Y también con todo ese nombre, de sí. La tía Betty, lo mismo, claro. Claro. Sor María Antonia formó la comunidad de las hermanas del Divino Salvador, quienes todavía manejan la casa. Eso fue a posterioridad de la fundación de la Santa Casa de Ejercicios. Además de la práctica de ejercicios espirituales, la escuela daba educación a las niñas pobres, albergue a los huérfanos y tenía un taller de costura. Y en una época se tuvo que habilitar un reformatorio para mujeres reclusas que eran enviadas por los jueces. Después se desactivó ese reformatorio y hoy funciona la Academia de Bellas Artes Beato Angélico. La terminación de la obra se realizó en 1810. Sin embargo, la casa fue habilitada en 1799, que es cuando fallece la fundadora. Por esta casa pasaron hombres de mayo y próceres de la historia argentina, entre quienes podemos mencionar a Santiago de Linier, Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, etcétera, Rosas. Se sabe que en esa época la sociedad era muy creyente y casi todo ciudadano acudía a esta casa algunos días del año para retirarse y meditar. Esa era la costumbre. Bien. También se autoflagelaban, empezás a leer. Cosas, sí, esas sí, cosas sí, divertidas. Tenían una cruz de madera de 45 kilos que paseaban por el patio. Para, como castigo, como pena por claro. Los pecados cometidos. ¿Qué hiciste? Andá a pasear la cruz. Sí. Y pegate un par de latigazos. Claro, sí, sí, sí. Con eso ya está. Listo. Ya está, listo. Orgasmos. Está. Sí, más o menos. Claro. Sí. Allí estuvo depositada Mariquita Sánchez de Thompson. Que, ¿viste que Mariquita se la conoce como la señora que prestó el piano para que toquen el himno? Yo creo que Mariquita hacía otras cosas aparte de eso. Tenía otro tipo de influencia. No era solamente la que prestó el piano. Ajá. ¿Por qué fue depositada ahí? Fue castigada por su romance prohibido con su primo Martín Thompson. Antes de cumplir 15 años se enamoró de él y se comprometió, contra la opinión de sus padres. Empecinada, se presentó al virrey Sobremonte para que dejase sin efecto los arreglos que había hecho la madre, porque el padre ya había fallecido, para casarla con Diego del Arco. Cerca de un año después de iniciar el juicio, obtuvieron la autorización. O sea, se rebeló claro. Contra la madre y fue a Sobremonte y dijo, yo no me quiero casar con ese, me quiero casar con mi primo. O sea, tenía su temperamento. Tenía su carácter la chica. Camilo Gorman iba a ser recluida ahí cuando se fugó con el sacerdote, pero bueno, la fusilaron antes, ¿no? ¿Cómo es la casa? Es un edificio de planta colonial clásico, edificado sobre terrenos donados por varias familias pudientes de la época y diseñado por Alarife Juan Campos. Un alarife es un experto constructor de la época. Vendría a ser un arquitecto. No es el nombre de alarife, no, no. Es el cargo. Juan Campos, alarife es como si fuera un arquitecto ahora. ¿Qué sos? Soy alarife. Alarife. Es el mismo que hizo el convento de San Lorenzo, el de donde San Martín planeó el primer combate en suelo americano. En la estructura se repiten las características de las construcciones rurales de la España medieval, con muros muy amplios, con pocas ventanas al exterior y un atrio en la entrada que servía, entre otras cosas, para dar refugio a la gente que quería pasar la noche bajo techo. El conjunto está integrado por 3 claustros y 6 patios, con celdas para las religiosas y para los ejercitantes, y 2 capillas públicas. A través de su ventana se puede apreciar el ancho de sus muros de 1 metro de espesor. Un metro, parecido a la cárcel de las Heras, ¿no? ¿Por qué? Porque las casas coloniales se construían sin cimientos. Entonces se mantenían en pie gracias al grosor de las paredes. Las rejas son de hierro forjado simple, con bordes angulosos, como todas las rejas coloniales. La iluminación está dada por arañas de hierro forjado. Y las puertas son todas originales, son de madera de Ñandubay. Tienen postigos que se confeccionaban a mano también, con hierro forjado simple. Y las paredes están decoradas con cuadros viejos pintados al óleo y muebles, tallados a mano. En el año 2010, por la ley 3472, fue declarada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como área de protección histórica. O sea, no se puede tocar, no se le pueden hacer reformas. Ya se la van a rebuscar para hacerla, no se haga problema. Sí. Mire los adoquines de San Telmo. Sí, ya sí, se sí, lo sí. van a arreglar. Bueno, pero déjelo al señor este que le falta el pelo y va a ver cómo se la rebusca. Es un lugar para conocer. ¿Se puede ir? Se puede ir. El primer domingo de cada mes. Buscás en internet Santa Casa de Ejercicios Espirituales, en el Facebook y todo, está el teléfono. Puedes averiguar por las visitas guiadas, que creo que son a las 4 de la tarde. Tienen un arancel, no sé cuánto es, pero es accesible. Deposite su óvulo, dice la entrada. Pero es un lugar. Yo fui en una noche a los museos, es otro mundo. Claro. Pasas esas paredes, claro, y es otra cosa. Son más de 300 años. Sí, sí, sí. No es para menos. Es hermoso. ¿Y con qué lo podemos ilustrar? Lo vamos a ilustrar con el vuelo de Moscardón. Ah, el vuelo de Moscardón de Korsakov. Sí. Bien. Pero versión de la orquesta de Osmar Maderna. Uy, a ver cómo escuchen suena. Escuchen el piano de Maderna. Bien, ahí vamos. El ficcionador lee, escribe, escucha música y la comparte con vos. Una maravilla esto, Cecilia. ¿Te gustó? Hermoso. Es hermoso. ¿De qué año es más o menos? ¿Tienes idea? Por ahí. De 1946, creo. Maravilla. Algo así. Qué visión para hacer esto como un tango, digamos, algo. No, la música de Maderna es bueno, espectacular. Voy a escuchar más. Sí, sí. Bien, bueno, hoy hemos disfrutado una. Aparte, sí. Te interrumpo. ¿Sí? Murió a los 33 años. Es increíble cómo. La gente está en 30 años de vida lo sí. que hacía, ¿no? Uno a veces se siente un poco. Y empezó con 15. Claro, no miraban Instagram, entonces no. Podían hacer cosas. Bueno, hoy hemos compartido el banquete de don Witold Gombrowicz. Hemos escuchado a los dos chelos, a Yes, a Maderna, pero ¿qué más querías? Bueno, mientras nos vamos, te cuento que el ficcionador es posible gracias al laburo del equipo técnico de Radio La Madriguera, que está acá siempre haciéndonos el aguante, acompañándonos. Gracias a Cecilia, que. Está acá en la mesa haciendo el contarte Buenos Aires. Gracias, Ceci. De nada. Bueno, y gracias a Romina, que nos acompaña con la voz en las artísticas. Y gracias a Adrián, que está ahí en la trinchera del diseño, haciendo cosas bellas siempre, ¿no? Si alguna vez necesita, Cecilia, algo de diseño. Se lo pido a Adrián. Branding, packaging, lo que sea, cositas bellas por ahí, web, mejor llámalo a Adrián. A rementería.com. Y si sos escritor o te dedicas a la edición, consejo de amigo, anda a ver a la gente de América Gráfica, que es una imprenta especializada en libros que labura más que bien. Anota america-grafica.com. Y si vas, decirle a Mauro que vas de parte del ficcionador, capaz que te llevas una sorpresa. Bueno, soy Mario, el ficcionador, Y te recuerdo que si querés, nos podés volver a escuchar desde elficcionador.wordpress.com. Donde las mentes inquietas vuelan en libertad.